vencedores del mañana. La unión hizo la fuerza y hoy vinimos con más ganas de unificar la raza humana. Y agradecer a nuestros padres por la mezcla de esta hinchada que hoy da color a nuestras calles, con la actitud perseverante del que sabe que aún no es tarde para acabar con las murallas que separen, para gritar que estando juntos no habrá nadie que nos pare. Si gritas fuerte por la unión, levanta el puño, abre el alma y siente con el corazón, esa es la clave. Porque la sangre que derraman siempre es del mismo color y el pueblo es quien hoy les combate. Somos vencedores, somos vencedores. La osadía y la fe que absorbe de la vida sus colores. Yeah, yeah. Estrategia que sale del corazón. Y es que somos vencedores del mañana, somos resultado del pasado que nos habla, consecuencia de lo que ellos no pudieron hacer. Luchar es la verdad que nos toca defender. Ya no temo, y hermanos, creemos en que no podemos seguir sin unirnos. La fe y la palabra nos conducen a la acción que en ti hoy. Las cadenas rompen la prisión, la protesta por la solución. Todo sale del corazón. Sí, de la tierra que nos habla, a través de las vivencias con hermanos que transformo yo en palabras. Porque esa es nuestra arma, el poder de difusión de la verdad y el equilibrio con el karma. Y dar más porque la paz sea victoria anunciada, porque haya unión entre culturas y no muerte es mi esperanza. Porque por fin en este mundo que se muere se equilibre la balanza. Somos vencedores, somos vencedores. Corazón, sentiremos como parte de uno mismo y hoy hasta el cielo alzaremos nuestras armas. Amor por la palabra, rendirse no es nuestra proclama. Mestizos en la piel y en el alma, la red que nos sostiene es Pachamama. Y ella es la que manda, nosotros herramientas que ella criaba. Ya basta de callar, no más farsa. El hombre es quien debe defenderse. Hoy es pues momento de hacer por sí ver que quiero hermanos a mi lado. Los ojos vendados se acabaron.